Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidas sean todas y todos. Llegamos a un nuevo semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Para esta semana vamos a estar recorriendo el continente nuestroamericano, muy fuertemente por Centroamérica. Vamos a estar por El Salvador, Panamá, Honduras y Guatemala, pero también haciendo contacto con Venezuela y un poquito más al sur vamos a estar en Chile y Argentina. Les pido que nos acompañen en este recorrido. Soy Ayelen Correa Ruau. En El Salvador, la compañera Sara García de la Articulación Salvadoreña por el Derecho a Decidir nos cuenta las actividades que estuvieron organizando para el 28 de septiembre, Día Internacional de la Acción Global por el Derecho a la Despenalización del Aborto. Vamos a escuchar entonces a Sara. Hola compañeras, les saluda Sara García desde la Articulación Salvadoreña por el Derecho a Decidir y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Comentar que este 28 de septiembre para nosotras es una fecha muy importante, una fecha de lucha, una fecha para conmemorar, para celebrar, para que posicionemos cómo la sociedad salvadoreña ha cambiado gracias a todos los debates, gracias a toda la sensibilización que existe en nuestro país y a toda la denuncia que se está haciendo, la denuncia ante las consecuencias que genera la total prohibición del aborto. Vamos a tener una serie de actividades. Hemos estado en la Radio de Todas posicionando la temática. La Radio de Todas es una radio feminista. Luego, viernes 28, haremos una caravana. Estamos ya a punto de empezarla. Una caravana que va desde El Salvador del Mundo hasta el Isidro Menéndez. El Isidro Menéndez es un juzgado en donde varias mujeres de este país han enfrentado procesos judiciales y que han sido condenadas injustamente debido a la penalización absoluta del aborto. Pero luego también vamos a pasar por diferentes sedes de los partidos políticos, porque este es un tema que deben de asumirlo. Ya no se vale que simplemente lo ignoren o lo silencien. El tema del aborto es un tema de derechos humanos y debe de ser asumido por cada uno de los partidos desde una perspectiva seria, científica, laica. Además de esto, vamos a tener un festival artístico. Este se denomina La Sociedad Cambió. Este se va a realizar en la Plaza Libertad. Y la idea de este festival pues va a ser desde diferentes expresiones artísticas, desde los malabares, desde el teatro, desde la música, desde la fotografía. Pues lo que vamos a hacer es posicionar también esta lucha, porque como dicen las compañeras de la campaña, 28 de septiembre, somos historia y somos futuro. Y esta marea verde que se ha convertido en tsunami y ha llegado hasta El Salvador, porque la marea verde está aquí también. Y vamos a luchar, vamos a posicionar y vamos a seguir exigiendo, porque va a ser ley en El Salvador y en toda América Latina y el Caribe. Gracias compañera por compartir estas actividades que vienen realizando. Recordamos que El Salvador todavía está siendo injusto con Imelda, criminalizada y se encuentra en prisión. Ella fue víctima de abuso sexual desde los 12 años y había quedado embarazada por la violación que su padrastro le venía cometiendo de manera sistemática. Ella se encuentra presa, privada de su libertad y su padrastro en libertad. Vamos a irnos ahora a Panamá. Vamos a hacer contacto con Radio Temblor Internacional. Un abrazo para Lilian Ruiz. Una medida de la Corte Suprema de Justicia marca un antecedente en lo que tiene que ver con los derechos socioambientales porque declaró nulo un contrato que había firmado el Estado panameño con la minera Petaquilla Sociedad Anónima. Vamos a escuchar este reporte. Luego de 20 años, la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, en fallo del 21 de diciembre del 2017, declara inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997 que aprobaba un contrato entre el Estado panameño y la sociedad minera Petaquilla S.A., otorgándole a esta última la concesión de los yacimientos de oro y cobre y otros minerales en el área conocida como Cerro Petaquilla, ubicado en la provincia de Colón, en el distrito de Donoso. La Ley 9 de 1997 fue demandada de inconstitucional en el 2009 por la abogada Susana Serracín en representación del Centro de Incidencia Ambiental. Este lunes, 24 de septiembre, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia publicó el edicto de notificación a las partes dentro del proceso para, luego de cumplido este paso, dar trámite para su publicación en Gaceta Oficial. Entre las consecuencias jurídicas que presenta el fallo está la nulidad del contrato y el cese de actividades en la zona concesionada. Entre los aspectos importantes que señala el mismo es que reconoce que la actividad minera a cielo abierto es perjudicial para un ambiente sano, que la suscripción del contrato no representaba los mejores intereses del Estado, destacando que la Asamblea Nacional debió rechazar la aprobación del contrato. Escuchamos declaraciones de Susana Serracín, abogada ambientalista, quien interpuso demanda de inconstitucionalidad contra el contrato otorgado a la sociedad minera Petaquilla S.A. En el año 2009 presentamos una acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia de Panamá por la firma y aprobación del contrato ley número 9 de 1997 que concedía a la empresa minera Petaquilla la facultad de explotar material mineral en la zona de Donoso, Panamá. Básicamente el fundamento de la demanda nuestra se radicó en la preocupación y el descontento generalizado por parte de los ambientalistas debido a los graves daños ambientales y sociales que estaba acarreando como consecuencia estos emprendimientos mineros en la zona y los conflictos socioambientales que también estaba generando y violaciones a los derechos humanos en las comunidades aledañas a la zona de explotación. Nosotros señalamos, entre otras cosas, que se estaban violando normas constitucionales en materia de conservación ambiental y derechos humanos, al igual que unos convenios internacionales relacionados con conservación ambiental y que fueron suscritos por Panamá. En ese sentido, es importante destacar que la zona a la cual nos referimos en la demanda, la zona de Donoso, pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano. Nosotros señalamos también que el contrato también prescindió del cumplimiento de algunas normativas procesales relacionadas con las explotaciones mineras, como el decreto de gabinete 267 de 1969 y la ley de contrataciones públicas. Es interesante observar que el fallo hace alusión a esos elementos y también esto resalta, entre otras cosas, que se trata de un contrato ajeno a los intereses sociales y colectivos del Estado. Reporte especial, soy Lilian Ruiz de Radio Temblor Internacional. Nos vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Allí está Juan Carlos Pinto, él es integrante del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y nos va a contar un poco cómo están las comunidades campesinas con el aumento del sicariato a personas que están trabajando la tierra y cómo además esto se ha recrudecido luego de la marcha histórica que campesinos y campesinas realizaron a pie desde distintos puntos del país hasta la ciudad capital. Juan Carlos Pinto, vocero campesino por el Estado Barinas, del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora. Bueno, aquí en Venezuela matan, asesinan a nuestros campesinos, a nuestras campesinas, por simplemente el hecho de querer trabajar la tierra. Bueno, para llevar el sustento, tanto para la casa, para nuestra familia, como para el pueblo venezolano. Esos asesinatos en manos de sicarios mandados por terratenientes, por latifundistas, efectivamente están peleando el hecho de que los campesinos quieran trabajar la tierra. tierras tan ociosas y que, bueno, en el marco de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se da un proceso de rescate. Ellos entienden de que, bueno, es desde el campesinado que se está construyendo las herramientas para desarrollar un nuevo modelo económico que permita desde el pequeño y mediano productor, desde el conuquero, desde el parcelero, construir una economía sustentable y sostenible que permita soberanía, que permita independencia. Y es ahí quizás el gran desafío y la gran batalla que tenemos nosotros con los terrateniente. La marcha admirable para nosotros ayudó a agudizar el proceso antagónico, contradictorio de la derecha y la revolución. Pues también sabemos que los intereses y la derecha apátrida va a jugar siempre un papel contrario, pues, a los procesos, y eso se han agudizado las contradicciones como tal. De hecho, después del tema de la marcha admirable, se han hecho otras actividades, otros procesos, porque, bueno, sigue el hostigamiento, siguen los asesinatos, siguen la zozobra en el campo, sigue una situación bien compleja, que simplemente lleva a eso, pues, a seguir la lucha constante, permanente, desde el campesino. Logramos sobrellevar la situación de inseguridad, primero porque vimos una serie de amenazas constantes, permanentes a los líderes principales, muchas veces incluso algunos organismos de algunos estados o de algunos espacios se prestan también, junto con el terrateniente, también auspician al tema de la inseguridad y sobre todo a atentar contra el campesino y la campesina. Y bueno, eso también, nosotros aquí vivimos una situación bien compleja para nosotros. La tierra es para trabajarla, bueno, en función a eso, nosotros quizás una de las políticas que llevamos es lo de los sin tierras, que es la lucha contra el latifundio, la lucha por querer trabajar la tierra, ponerla a producir en manos de cada uno de nosotros. Y hoy en día, pues, que estamos intentando de materializar, de hacer realidad, de cumplir la Ley de Tierra, pues también activa de una otra forma a esos sectores de derecha que históricamente han conspirado, pues que históricamente han jugado a que el pequeño y mediano productor o a que al final el pueblo un todo se empodere del tema productivo en Venezuela, como metodología y como estilo de vida incluso, ¿sí? Que podamos por lo menos producir lo que consumimos acá. Es bastante difícil, podríamos decirlo, trabajar la tierra y el tema de hostigamiento. Siempre es una zozobra, siempre es una... Pero en medio de todas esas cosas, pues decidido nosotros sí estamos en resistir, pues. Y con el pequeño y mediano productor y con el pueblo todo, con el pueblo campesino, pues construir alternativas. Nos hemos planteado en el territorio venezolano, en cada uno de nuestros campos, nos hemos planteado una alianza productiva nacional, que es la unificación, que es la articulación entre cada uno de los productores y productoras, pequeños, medianos productores, conuqueros, parceleros, cada una de las expresiones que podamos denominar, pero al final todos aquellos compañeros y compañeras que están dispuestos, pues, y que trabajando y apostando a que este país salga adelante y a que construyamos alternativas estructurales en el punto de vista económico y en el punto de vista de la seguridad agroalimentaria. Nos hemos planteado ya lo que tiene que ver con una alianza productiva por Venezuela. Nos vamos a ir a Gulumapu, Chile. Allí está el compañero Diego Vilches de Radio Curruf, porque hubo una marcha histórica que movilizó a diferentes comunidades originarias. Tiene que ver con un rechazo al anunciado Plan Impulso Araucanía, que propone algunas transformaciones en la llamada ley indígena que afectarían el uso y apropiación que la comunidad mapuche da al territorio ancestral. Gracias, Ayelen. El pasado miércoles 26 de septiembre tuvo lugar en Temuco una multitudinaria marcha autoconvocada por diversos territorios, comunidades y organizaciones ancestrales mapuche del Gulumapu. Según estimaciones, la masiva manifestación contó con la asistencia de alrededor de 3.000 a 5.000 personas. La marcha concitó gran adhesión en base a la preocupación que existe ante la avanzada neoliberal del gobierno derechista de Sebastián Piñera y el recientemente anunciado Plan Impulso Araucanía, que promueve la eliminación del artículo 13 de la Ley 19.253, o conocida como Ley Indígena, que prohíbe la comercialización de tierras mapuche. Este cambio vendría a introducir el territorio reivindicado al mercado de tierras, posibilidades de arrendar, permutar y vender, sumado a un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y un 5% de escaños en el Parlamento. Esto a grandes rasgos. Tenemos las palabras de la Lamien Patricia Tromelao, del territorio lafkenche de Huentelolén, como asistente a esta gran manifestación. Seguimos aquí en la ciudad de Temuco, en la marcha histórica. Ahora nos encontramos en las afueras de la cárcel de Temuco y nos encontramos con la Lamuén Patricia Tomelá. ¿De qué LOB o comunidad viene? Del LOB de Huentelolén. Lamuén, ¿podría contarnos a quienes nos escuchan por qué se moviliza hoy, por qué ocurre esta marcha masiva? Hoy día nos encontramos acá en Temuco marchando por el plan impulso que el gobierno de Piñera tiene según para el pueblo mapuche, cosa que nosotros estamos en contra de aquel plan que él quiere darnos a nuestro pueblo, que él está impulsando a nuestro pueblo mapuche. Porque a nosotros jamás se nos ha consultado, no se nos ha preguntado qué es lo que el pueblo mapuche en realidad quiere. Nosotros estamos en contra de que los empresarios se quieran llenar más los bolsillos a costa del pueblo mapuche, a costa de la tierra, saqueando nuestra naturaleza, saqueando ríos, saqueando nuestros mares y contaminando todo lo que a nosotros nos, como mapuche, debemos proteger. Chaltumay Lamuén, ¿y algún mensaje que usted le quiera mandar a la gente que nos escucha? A todas las comunidades mapuche que se levanten, que estén en contra de las constructoras que vienen, de este plan que el gobierno está implementando para las comunidades, que esté en contra, que diga que no, que a nosotros no nos conviene como mapuche, no nos conviene ni a nosotros ni a la gente que quiere proteger a nuestra Ñuquemap. Chaltumay Lamuén. Ahí estaba el reporte en terreno de Aukin.org. Agradecemos el audio que nos hacen llegar. Para Latinoamérica rompe el cerco, Diego Vilches, Radio Curruf, Temuco. Seguimos en el sur, vamos a la República Argentina. Allí está Flora Partenio, ella es integrante del Foro Feminista contra el G20. Recordemos, en Argentina, a finales del mes de noviembre, se va a realizar una nueva cumbre del G20 que reúne a los supuestos países que producen mayor PBI en el mundo. Y a propósito de eso, el 1 y 2 de octubre se va a estar realizando la reunión del Women 20. Este es uno de los grupos de afinidad que tiene el G20. Está encarnizado por mujeres vinculadas al mundo de las corporaciones y las empresarias. El 1 y 2 de octubre en Buenos Aires, el Foro Feminista contra el G20 está organizando una serie de talleres, conversatorios y una gran movilización para decirle al G20 y al Women 20 cuáles son esos intereses que defendemos, esos derechos por los que luchamos las mujeres y las cuerpos disidentes en el continente y el mundo. Hola, soy Flora Partenio, de la Cátedra Libre Virginia Woolton de Buenos Aires. Bueno, el Foro Feminista contra el G20 es el heredero del Foro Feminista Frente al Libre Comercio, que se organizó el año pasado, en el 2017, cuando fue la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio. En ese contexto, muchas compañeras que veníamos pensando los temas de trabajo, economía, comercio, que veníamos desde el activismo en diferentes espacios y colectivas, comenzamos a reunirnos en el marco de la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratados de Libre Comercio y empezamos a pensar fuertemente la idea de hacer en el marco de la Cumbre de los Pueblos un foro temático que pudiera encontrarnos a las feministas, no solamente reflexionando sobre la coyuntura, los impactos de los tratados de libre comercio, de los nuevos acuerdos del OMC, sino también sumar herramientas a nuestras prácticas feministas. Y ahí pensamos una serie de ejes, como el tema de violencia económica, trabajo, ajuste, alternativas. Esto fue hacia fin de año y cuando supimos de que el gobierno argentino asumiría la presidencia del G20 y iba a ser el país anfitrión, decidimos continuar este proceso que implicó organizarnos en asambleas, reunirnos de manera periódica para justamente construir la agenda del foro feminista, del segundo foro feminista, en este caso contra el G20. Pensamos que organismos internacionales como el FMI, como la OMC, como el foro económico que agrupa a los países del G20, impulsan políticas para liberalizar la economía y también para aplicar medidas de ajuste y flexibilidad en nuestros trabajos y en nuestras vidas. Ese contexto, lo que está sucediendo en Argentina no es ajeno, las medidas que está tomando el gobierno no es ajena a ese ritmo global, esto de avanzar sobre vaciar el sistema de seguridad social, aplicar reformas laborales como fue en Brasil, como está pasando en Europa, y por eso las feministas comenzamos a juntarnos desde principio de año, articulándonos en espacios diferentes, juntándonos en radios, en espacios cooperativos, en universidades, para poder pensar la agenda de este foro feminista contra el G20, donde confluyen compañeras de diferentes espacios, partidos políticos, organizaciones territoriales, movimientos sociales, antiextractivistas, colectivas feministas LGBT, compañeras que están también dando batalla dentro de la educación pública, docentes de escuela media, docentes universitarias, trabajadoras estatales de diferentes ministerios y de administración pública, compañeras campesinas, compañeras afrodescendientes, compañeras migrantes. Es un arco muy diverso de compañeras que están construyendo el foro feminista. El foro feminista se piensa con un carácter internacionalista. En este sentido, conformamos una comisión de internacionalización que está abierta a sumarse a todas las compañeras y compañeres que quieran estar. Hay compañeras de países muy diferentes de América Latina, pero también de Francia, de Suiza, de Alemania, de África, de Asia. También pensamos diferentes acciones que puedan unirnos a través de las herramientas y de las tecnologías. Por ejemplo, los webinarios, que son seminarios virtuales de duración muy corta, abiertos, gratuitos, donde se pueden anotar rápidamente en las convocatorias que estuvimos llamando a partir de una plataforma virtual que nos permite conversar a todas a lo largo de 2 o 3 horas sobre temáticas del G20, o sea, desmembrar la agenda del G20 y también desarmar justamente los discursos y las estrategias que está montando este foro económico. Y para las compañías que están en América Latina y el Caribe, obviamente invitarlas a sumarse al webinario en español, a la Comisión de Internacionalización y a construir otro gran momento del Foro Feminista hacia fin de año, donde va a ser la Semana de Acción contra el G20 a fines de noviembre, la última semana, no solamente en la movilización, que va a ser una movilización conjunta y general con diferentes actores y sectores que están resistiendo este ajuste y estas políticas de austeridad, sino también compañeras que van a viajar especialmente para esa Semana de Acción, así que las invitamos a participar de todas las instancias para que el foro se siga construyendo y también se pueda extender en clave itinerante en otros países. Vamos a volver a Centroamérica, Honduras. Allí está la compañera Melissa Espinosa Ruiz. Un abrazo. Nos trae el testimonio de Ana Lucía e integrante del Movimiento de Diversidad en Resistencia en el marco del encuentro en clave de mujer. Esto en el marco de las actividades que se estuvieron realizando en todo el mundo por el 28 de septiembre. Los Lucía Pérez, de parte del MDR Honduras. Les cuento que estamos como organización en el encuentro feminista más grande de la historia de Honduras hasta hoy, que reúne más de 400 mujeres, Honduras en clave mujer. Hemos escuchado algunas compañeras feministas que tienen una gran historia de vida y nos inspiran a seguir en esta lucha, compañeras que vienen desde los pueblos indígenas, desde la lucha de territorios, de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, el arte, el periodismo, que han hecho luchas legales y territoriales igualmente, y pues hemos aprendido de que lo más importante es no descansar, ¿verdad? En esto, que el feminismo es paz, es una cuestión de derechos humanos, que la lucha por la diversidad sexual dentro del feminismo lo fortalece, porque así nació y siempre está latente. Las compañeras lesbianas, mujeres trans están aquí presentes y pues también han tenido un papel importante en las ponencias. Así que pues estamos muy orgullosas y orgullosos como organización de ser parte de la plataforma Somos Muchas, que es la plataforma feminista más grande de Honduras, que comenzó con la lucha por las tres causales para permitir un aborto legal, que son las más comunes, que es por violación, por incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y por un riesgo de que la mujer muera, ¿verdad? Pero pues hoy por hoy, que la plataforma tiene 2 años, ya un poco más de 2 años, es una plataforma que ha ido avanzando, ha ido profundizando en el feminismo y pues estamos en una etapa como de renovación y vamos a seguir definiendo temas de lucha, ¿verdad?, para el futuro. Y pues cada vez somos más las feministas y las integrantes y los integrantes del MDR, y que estamos construyendo democracia con muchas organizaciones. Así que pues saludos desde Honduras, buenas vibras, no desmayen y resistimos y venceremos. Gracias. Y la consigna, una de las tantas consignas que hemos tenido acá, pues voy a decir una hondureña que dice: es sodureña, es radical, la resistencia feminista contra el orden patriarcal. Es sodureña, es radical, la resistencia feminista contra el orden patriarcal. Nos vamos a Guatemala, allá está la compañera Lucía Ischú de Festivales Solidarios, que nos va a actualizar sobre la situación de María Kuchok y los perseguidos políticos del lago de Izabal, además el festival cultural que están preparando en el lago con la reivindicación y defensa del manatí, un animal ancestral en peligro de extinción y que habita en el lago de Izabal, allá en el Estor. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú de Guatemala, haciendo un reporte esta semana, hablando de todo un poco. Nuestro territorio guatemalteco y latinoamericano está convulso con distintas acciones, con distintas cosas sucediendo al mismo tiempo. Y en el marco de la campaña de libertad para las voces del lago de Izabal y en el marco del 13 Festival de Cine de los Pueblos Indígenas FICMAYAP, tendremos un festival titulado Salvemos el Lago de Izabal, que busca hablar y generar conciencia a partir de la música, el arte y el trabajo que realizamos como festivales solidarios en esta campaña, de visibilizar a partir de festivales artísticos hacer denuncia política también de lo que está sucediendo con la contaminación del lago de Izabal. Como ustedes saben, hemos venido platicando casi en los últimos meses al respecto de la realidad de criminalización y prisión política que se está viviendo en el lago de Izabal, y a raíz de todo esto pues se ha decidido tomar acciones también y salir un poco de las redes sociales, hacer un poco de recuperación del espacio público para poder hablar a partir de la poesía, del canto, de la música, y también hablar de la importancia del animal manatí, que es un mamífero que habita en distintos lugares de la tierra, y Guatemala es de esos lugares afortunados, que es un hábitat perfecto para este animal, que también se encuentra en peligro de extinción por la caza y la caza ilegal, por falta realmente de conciencia del valor que tienen los animales como parte del ecosistema. Y bueno, también se quiere hablar de la realidad medioambiental y de contaminación que hay en el Estor. La situación de las voces del lago, de las y los defensores del agua y del lago de Izabal, pues no ha cambiado mucho en los últimos meses. Las audiencias se han dilatado. Eduardo Bim va a ser llevado a juicio y no cuenta con una información muy certera, según lo que han analizado los mismos abogados del bufete de derechos humanos, que son quienes llevan su caso. Entonces, pues es importante tomar acciones de otro tipo para poder llegar a distintos públicos y poder visibilizar esta realidad que se está viviendo en toda América Latina y se está viviendo en Guatemala. Así que todas y todos invitados a informarse, a sumarse desde las redes sociales a este festival que será el 6 de octubre en el Estor Izabal, y vamos a llevar una agenda de música de resistencia a la que vamos a estar haciendo un reporte definitivamente la próxima semana, y tal vez podamos enviar entrevistas y recoger testimonios para poder compartirlos con ustedes. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram como Festivales Solidarios. Un abrazo a todos los compañeros que nos escuchan, a las personas que hacen posible este programa, a quienes editan, a los compañeros que están en canales que nos hacen una gran labor de edición. Un saludo, soy Lucía Ischú desde Guatemala. Este sería el reporte para Latinoamérica Rompe el Cerco. Hemos llegado al final de nuestro semanario. Queremos de verdad enviar un saludo muy solidario, muy fraterno y sororal para todo el pueblo brasilero que se movilizó, que apoyó la campaña El Now, El No, en repudio a las declaraciones antidemocráticas y además muy discriminatorias del actual diputado conservador y candidato a presidente Jair Bolsonaro. Desde Latinoamérica Rompe el Cerco, siempre a favor de la autodeterminación de los pueblos y de la libertad. Les esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.